trompeta, tin, tuni. Trombón, jin, jin, brev, galop. En la guitarra, Samuel Hawkins. Y finalmente, en el piano, Danny Boothman, The Dead Lemon 1900, el más grande. Lo era de verdad, el más grande. Nosotros tocábamos música, él era otra cosa. Él tocaba, no existía ese sonido antes de que lo tocase él, ¿ok? No lo había por ninguna parte. Y cuando se levantaba del piano, no había más. Y no había más para siempre. Danny Boothman, The Dead Lemon 1900. La última vez que lo vi estaba sentado sobre una bomba. En serio, estaba sentado sobre una carga de dinamita de este tamaño. Es una larga historia. Él decía... Hasta que no tienes contigo una buena historia y alguien a quien contársela, estás jodido. La tenía, una buena historia. Él era su buena historia. Tremenda, pensándolo bien, pero hermosa. Y aquel día, sentado encima de toda esa dinamita, me la regaló. Porque yo era su mejor amiga, yo... Y luego, habré hecho estupideces. Y si me ponéis boca abajo, ya no cae nada en mi bolsillo. Hasta he vendido la trompeta, todo, pero... Esa historia no... Esa no la he perdido. La tengo aquí todavía, límpida e inexplicable como solo era la música cuando en mitad del océano la tocaba el piano mágico de Danny Boothman, The Dead Lemon 1900. El que lo encontró fue un marinero que se llamaba Danny Boothman. Lo encontró una mañana que todos habían bajado en Boston. Lo encontró en una caja de cartón. Tendría 10 días, no más. Ni siquiera lloraba. Estaba callado con los ojos abiertos en esa caja. Lo habían dejado en el salón de baile de primera clase, sobre el piano. Sin embargo, no tenía cara de ser un recién nacido de primera clase. Ese tipo de cosas las hacían por lo general los emigrantes, para ir a escondidas en algún lugar del puente y luego dejar ahí a los niños. Y no por maldad, era miseria, miseria pura. Un poco como el cuento de la ropa, subían con el culo al aire, cada uno con su traje raído por todas partes, el único que tenían. Luego, sin embargo, y como América es siempre América, los veías bajar al final, todos bien vestidos, incluso con corbatas los hombres y los niños con unos blusones blancos. En fin, que sabían lo que hacían. En esos 20 días de viaje, cosían y cortaban. Al final no encontraban ni una cortina ni una sábana en el barco, nada. Se habían hecho el traje bueno para América. A toda la familia, ¿qué le iba a dar? En fin, que de vez en cuando se le escapaba también el crío, que para un emigrante era una boca más que alimentar y un montón de lío en la oficina de inmigración. Los dejaban en el barco, de algún modo a cambio de las cortinas y sábanas. Con ese niño tenía que haber pasado algo así. De seguro habían pensado, si lo dejamos sobre el piano de cola, en el salón de baile de primera clase, tal vez lo recoja algún ricachón y será feliz toda la vida. Era un buen plan. Resultó a media. No se volvió rico, pero sí pianista. El mejor, lo juro, el mejor. De todos modos. El viejo Boothman lo encontró ahí. Buscó algo que dijese quién era, pero solo encontró un letrero en el cartón de la caja, impreso en tinta azul. Limones TD. Había también una especie de dibujo, de un limón. Azul también. Danny era un hombre de Filadelfia, un portento de hombre que daba gusto. Cogió al niño en brazos y le dijo, «Hello, Lemon». Y algo se le movió adentro, algo como la sensación de ser padre. Durante toda la vida sostuvo que ese TD significaba, evidentemente, «Thanks, Danny».